muerte. No te vuelvas a caer, que te podés perder. No hay regreso, no hay regreso. ¿Sabes dónde escapar? ¿A quién podés llamar?